comunidad. Tiren siempre adelante, por el barrio, por cada una de las personas, por los chicos, por los abuelos. Ayúdense mutuamente. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide. Jesús los bendiga y la Virgen los cuide. 88.1 Adrenalina 2.0. Somos radio. Escuchas FM Bajo Flores 88.1. Later. Tenés quien te defienda. Para hacer valer tus derechos, primero tenés que conocerlos. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, querido barrio de Bajo Flores. Los saludamos desde Tenés Quien Te Defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo, que hoy estamos saliendo a la cancha. Hoy estamos largando con este primer programa que tiene la Defensoría del Pueblo para el sur de la ciudad. Los saludamos, mi nombre es Federico Berardi, acá las compañeras Paula Brunetti, Silvana Tejera y Soledad Gómez Cantero somos quienes los vamos a estar acompañando durante el día de hoy. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Muy buenas tardes. Como decías, debutando en el aire de FM Bajo Flores 88.1, un agradecimiento a quienes están acompañándonos. Hoy tenemos el estudio copado, podríamos decir. Exactamente, el apoyo logístico, el apoyo de todos los compañeros que vinieron a darnos fuerza, a estar presentes, a poner el hombro. Y bueno, en tanda de agradecimientos, en primer lugar a los compañeros de la FM Bajo Flores, a Eduardo Nájera, a Gustavo García, a nuestro operador Josué, a las demás compañeras que están acá del otro lado de la pecera. Pau. Tenemos mucha información. También, por supuesto, un saludo obligado a todos nuestros compañeros en la F que tienen que estar escuchando en este momento y a nuestros oyentes que nos van a encontrar todos los lunes de 15 a 16 acá porque tenés quien te defienda. Estamos para el servicio de todos quienes están escuchando este programa. Estamos nerviosos, como cualquier presentación. Exactamente, pero a ver, para contar un poco a nuestro público, a la audición, la propuesta del programa del día de hoy es presentar a la Defensoría del Pueblo, contar qué hace la Defensoría, qué es la Defensoría del Pueblo, a qué se dedica, qué temas trabaja. Y para ello tenemos nada más y nada menos que a la doctora Silvana Tejera. Ella es directora, sí, de planificación laboral y normas. Mira, me lo dijiste tantas veces que anoté cualquier cosa con la letra. Silvana, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este primer programa. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como compañeros de la Defensoría es un desafío y una alegría muy grande acompañarlos en este momento. Así que bueno, aquí estamos. Obviamente lo primero, pregunta obligada, es preguntarte ¿qué es la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo se lo explicás a todos los que nos están escuchando? Bueno, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional. Esto es muy importante porque... O sea, creado por la Constitución. Exactamente. Fue creado por la Constitución del año 94. Esa es la importancia que tiene el organismo. Es decir, que es un organismo que va a seguir existiendo a menos que exista una reforma constitucional. La existencia de la Defensoría, la trascendencia que tiene es que tiene como misión la promoción y la defensa de los derechos y de las garantías de las personas. No tiene un objetivo de trabajo la Defensoría del Pueblo, tiene una misión. Una misión da cuenta de una actividad continuada en esto de la promoción de derechos, en la difusión, en acercar los derechos con las personas para que no sea una mera expresión de deseos del legislador o de quienes tenemos la posibilidad, digamos, de tener alguna intervención más importante, y sí que de alguna forma o de otra los transeúntes, ciudadanos, vecinos de la ciudad, de alguna forma se vean representados y que ellos tengan acceso a los derechos que están consagrados en la Constitución en diferentes áreas. son, vos bien decías, todos los derechos humanos que consagra la Constitución. ¿Cuáles son quizás los que más trabaja la Defensoría o en los que se note un mayor reclamo? Claro. Para la Defensoría los derechos son derechos humanos, es decir, son derechos inherentes a las personas. La sola existencia como ser humano amerita la atribución de ese derecho. Esta es una discusión que además ya fue resuelta ordinariamente, pero digamos esta es la posición porque hay otras. Desde este punto de vista, la Defensoría trabaja en forma transversal e interdisciplinariamente todos los derechos que están consagrados en la Constitución: derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, los derechos sociales, la no discriminación, derecho del trabajo, y con una fuerte impronta de llevar la Defensoría cerca de las personas a través del programa de descentralización y el programa Villas. Silvana, ahí cuando nos terminabas de contar a grandes rasgos la misión y las competencias de la Defensoría, te íbamos a preguntar por eso, porque estamos en el cambio de gestión, ¿no es cierto? Desde marzo de este año la Defensoría tiene un nuevo defensor que es Alejandro Amor. Pero después que nos terminaras de contar sobre la misión de la Defensoría, íbamos a ir por esa segunda pregunta. Claro. Bueno, justamente el organismo... Que si querés te la hacemos ahora. se repite. Claro, en realidad la Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal que tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Esto es muy importante porque la autonomía funcional implica que el defensor del pueblo, que es el doctor Alejandro Amor, no recibe órdenes de ninguna autoridad. Las decisiones políticas de implementación de la política en materia de derechos son decisiones que toma el defensor y que nosotros, los trabajadores de la Defensoría, ejecutamos de acuerdo a estos criterios de trabajo. Y luego tiene autarquía financiera, que quiere decir que de la asignación presupuestaria que se hace, se destina una partida a que la Defensoría pueda trabajar, digamos, ¿no? Pueda funcionar. Todo esto es importante porque si tuviéramos que pedirle permiso y plata a alguien para hacer lo que tenemos que hacer, no lo podríamos hacer con tanta libertad, seguramente. Exactamente. En el transcurso del programa es probable que nos acompañe el Defensor del Pueblo, mismo también el Secretario General de la Defensoría, Dante Cironi, pero tal vez podés ir adelantándonos, Silvana, ¿cuál es a tu modo de ver aquellas principales líneas de acción que ha desarrollado o ha empezado a desarrollar la Defensoría desde marzo, ¿no es cierto?, con el cambio de gestión? Claro. Bueno, la principal es sacar la Defensoría a la calle, que no es un eslogan vacío de contenido, sino que es una política que se tradujo en acciones concretas. Una es esta acción que estamos nosotros transitando con orgullo en el día de hoy. Luego la apertura de diferentes sedes, la sede de Retiro, la sede Constitución y el viernes que viene la sede Carabobo, que tienen como propósito acercar la Defensoría a las personas. Nosotros sabemos que a veces no es sencillo acercarse hasta el centro, microcentro, hacer una denuncia. Uno tiene que ir una vez, dos veces, varias veces. Y en ese sentido la Defensoría desde el cambio de gestión ha abierto no solo bocas de apertura, sino está la Subsecretaría de Juventud en las escuelas, en los clubes, está la Subsecretaría de Deportes. Es decir, se ha transversalizado esta directiva de trabajo y todos desde nuestro espacio de trabajo estamos haciendo, digamos, un poco de calle con nuestro portafolio de derechos, tratando de ayudar a la misión de la Defensoría y fundamentalmente a las personas que más lo necesitan. Hay mucha gente, en esto que vos decías, Silvana, de salir a la calle, que todavía no termina de conocer la institución, no sabe para qué acercarse. Algo que obviamente tenemos que decir, ¿cuáles son las vías de contacto con la Defensoría? ¿Dónde? Porque así como los locales tienen ese cartel que dice "su pregunta no molesta", sí, en la Defensoría actuamos exactamente de la misma manera. Sí. Cualquier tipo de consulta, de reclamo, se puede acercar, sí, a la institución. ¿A través de qué medios? La intervención de la Defensoría, si bien hay un procedimiento básico, elemental, es principalmente informal. Los medios son en forma personal a Venezuela 842, en forma telefónica al 4338-4900, a través del mail consultas@defensoria.org.ar. Ahora se ha abierto una nueva vía que es una aplicación para teléfonos inteligentes, que es Defensoría, es una aplicación gratuita para todas las plataformas, Android y iPhone. Con solo el registro de nombre y DNI te permite hacer alguna denuncia o consulta. Y también aceptamos, digamos, consultas en forma telefónica para hacer derivaciones y demás. Pero bueno, básicamente hay un equipo de gente que es quien recibe estas consultas y hace las derivaciones que tiene que hacer. Bueno, y otro también de los lineamientos muy importantes que se asumió este año es el del programa En Villas, que no podemos dejar, por supuesto, de mencionarlo. Tenemos aquí a su referente en la institución, Sol, que también trabaja junto a Fede. Y bueno, obviamente hay que preguntarles entonces, ¿cómo es esto el programa? ¿Cómo fue este año de trabajo? Y obviamente, ¿cuáles son también los objetivos que tienen pensados para el año que viene? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Paula. Digamos que el inicio de este programa en la FM Bajo Flores es una expresión del trabajo que empezamos a hacer desde el trabajo de Defensoría del Pueblo en Villas. Como bien contaba la doctora Tejera, desde el inicio de la gestión de Alejandro Amor, él tomó la decisión de que la Defensoría esté puesta en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Defensoría del Pueblo es un organismo de defensa, protección y promoción de derechos, tiene que estar presente allí, en aquellos barrios donde los derechos son más vulnerados. En ese sentido, poner la Defensoría a la calle, poner la Defensoría al servicio de los barrios más vulnerados, tiene como consecuencia la creación del programa Defensoría del Pueblo en Villas, que me toca a mí trabajar junto con un grupo valioso de compañeros, y que en este año 2014 empezamos como de forma prioritaria a trabajar tal vez en tres villas más grandes de la ciudad, en la Villa 31, en la Villa 21 y en la Villa 1114 de Bajo Flores, que pronto se denominará Barrio Padre Richardelli. Sin ir más lejos, Fede, en la Villa 1114 hay una sede. Exactamente. No menor, es un datazo para los exactamente. Dentro de lo que es el trabajo en Villas, este año inauguramos la sede en la Villa 1114, en la parroquia Madre del Pueblo. También obligada mención a los padres Gustavo, al padre Hernán y al padre Nicolás, que nos abrieron las puertas para trabajar en el barrio. ¿Qué horario de atención tiene esa sede, recordás? La sede tiene un horario de 10 a 14 horas, pero los compañeros que están a cargo del trabajo en la sede, Miguel, Gloria y Carolina, están presentes en el barrio incluso más allá del horario de la sede. Bueno, desde ya nuestra llegada a los barrios tiene que ver, digamos, con el trabajo, si se quiere, en tres niveles. La atención de derechos individuales, esto es la recepción de demandas espontáneas de vecinos del barrio que tienen consultas, quieren recibir orientación sobre programas del gobierno de la ciudad. También tenemos una línea de intervención que hace a la atención de derechos colectivos. En ese sentido estamos trabajando con el cuerpo de delegados, estamos trabajando con el sector educativo de la villa y bueno, y demás organizaciones. Y también tenemos, si se quiere, una modalidad intermedia entre lo individual y lo colectivo para abordar el trabajo con organizaciones, un trabajo, si se quiere, grupal. Eso es, digamos, contando así a grosso modo el trabajo que venimos haciendo de Defensoría del Pueblo en Villas. Y obviamente ahora sumamos un poroto más, sumamos una tarea más con el programa de radio, que te agradecemos, Paula, que te haya sumado a colaborar con nosotros. No, por favor, el mundo de la radio es apasionante y aparte siempre dar a conocer lo que hace la institución está buenísimo, no solamente en las vías formales, como puede ser una nota periodística, sino también sumándonos con este programa que ya tiene nuestros invitados, ya tiene un montón de cosas por delante, así que obviamente vamos a desarrollar mucho más el programa en Villas. Gracias, Silvana. Te quedas igualmente, sí, por supuesto, aquí en la radio. Hacemos un pequeño cortecito con alguna canción y ya volvemos enseguida. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. esta suerte si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Para ahuyentar la muerte, toma la voz, dámela a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada. Para ahuyentar la muerte. Facebook.com/FM Bajo Flores. Somos una herramienta para proteger tus derechos. Para proteger tus derechos. Tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo. Tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo. Bueno, vamos acá en el segundo bloque de Tenés Quien Te Defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo. Nos acompaña Dante Cironi, que es el secretario general de la Defensoría, una persona, un joven compañero y una persona muy importante para la vida de la institución. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, Federico, muchas gracias por invitarme y bueno, felicitaciones hoy por este primer programa. Gracias, Dante. Gracias también por el apoyo tuyo, porque esto fue posible también, porque vos nos acompañaste. Y porque te animaste también a venir a este primer programa, que hay que... Bueno, hay que acompañarlo. La verdad que para nosotros, para todos, ¿no? Me parece que es importante que, más allá de las acciones cotidianas que lleva el organismo, también poder comunicarlas y contarle a todos los vecinos y a los compañeros para que puedan conocer el organismo y puedan saber cuáles son las problemáticas y las cosas que pueden solucionar y nada, poder difundirlo, ¿no? Y sobre todo, Dante, que esta es una radio que tiene, bueno, 18 años en la zona sur de la ciudad, ¿no es cierto? Es estar presente también en la zona sur de la ciudad. Que es donde más presentes tenemos que estar. Exactamente, exactamente. Bueno, hablábamos hace un ratito con Silvana Tejera sobre el trabajo de descentralización que estuvo llevando la Defensoría este año y, por supuesto, salir a la calle, como dice el defensor, y ganarla. Fue una tarea que sigue siendo, porque llega diciembre y la Defensoría no se detiene. No, por supuesto. Bueno, a mí en particular me gustaría remarcar, no tenemos un año de gestión todavía. Que son 8 meses. 8 meses llevamos. La verdad que para nosotros, Alejandro lo planteó desde un principio, apenas comenzó la nueva gestión, como el concepto que iba a regir los 5 años de la gestión de Alejandro, que era la idea de poner a la Defensoría, ¿no?, en acercarla un poco más a la gente. Alejandro dijo, hay que poner la Defensoría en la calle donde están los problemas. Y en ese sentido es que creó el programa de villas, en ese sentido es que se creó el programa de centralización, es en ese sentido que estamos trabajando fuerte en un proceso de modernización del organismo, llevando y tratando de congeniar la idea esta de que, bueno, de estar presentes y cerca de la gente en un sentido físico y también aprovechando todas las herramientas tecnológicas y todas las nuevas herramientas que nos permiten, por ejemplo, desarrollamos un programa de teléfonos celulares para que los vecinos puedan hacer sus denuncias y acercar sus reclamos. Estamos trabajando en un sistema integral de atención al vecino, que la idea es que pueda funcionar centralizando la atención de la Defensoría, la atención personalizada, la atención telefónica, las redes sociales y todas estas nuevas tendencias que empiezan a surgir en la sociedad como forma de modernizar también la relación del organismo con la gente. Claro, ¿no? Es una forma de aprovechar las herramientas que están disponibles, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que... Y bueno, eso forma parte de tu tarea cotidiana, Dante, ¿no es cierto? Sí, de nuestra, de todos, de la de todos. Exactamente, exactamente. Mencionábamos, así fuera del aire, la cantidad de sedes que abrió este año la Defensoría y, como decíamos hace un ratito, todavía las que quedan para lo que resta de este diciembre. Bueno, creo que es importante aprovechar este espacio también para invitar a todos los que se quieran acercar, porque este 5 de diciembre inauguramos una sede que para nosotros es muy importante y es emblemática por dónde está situada, ¿no?, y por el nivel de tránsito de gente y porque de alguna manera va a ser una delegación, ¿no?, importante de la Defensoría, que es en Carabobo 84 a las 11 horas. Es Carabobo casi Rivadavia. Carabobo casi Rivadavia. Digamos el centro, cerca del centro geográfico de la ciudad. Sí, es casi en el centro geográfico de la ciudad. Es un lugar de mucho tránsito de vecinos y de gente. Así que bueno, nada, los invitamos a todos. Venimos haciendo una serie de inauguraciones, ya inauguramos Retiro, una sede en Retiro, bueno, la sede en la 1114, una sede en Constitución. Nos falta para este año esta sede en Carabobo, que va a ser como la más emblemática e importante, y nos falta una sede más a inaugurar en Colegiales, y con eso estaríamos terminando las inauguraciones este año, pero bueno, nos quedan en todo lo que es el programa de centralización. Hay un montón de comunas que todavía no están cubiertas y la idea es que es seguir en este proceso, ¿no? Mismo también en villas, ¿no es cierto? La intención es seguir con la apertura de oficinas. Si bien estamos presentes en distintas villas de la ciudad, es concretarlo con la inauguración de una oficina. De una oficina, sí, por supuesto. De eso vas a saber mucho más vos que yo. Que exactamente, en eso estamos trabajando. Vas a tener que tirar la primicia acá en Tenés Quien Te Defienda. Y acá va a salir la noticia, ¿sí? Antes que en el programa de Rial o que en algún programa de esos, va a salir acá. Mencionabas, Dante, Retiro y Constitución como dos sedes que se abrieron este año, ubicadas en centros realmente muy importantes, no solo por la cantidad de gente, porque tanto la de Retiro como la de Constitución están dentro de las estaciones terminales de tren o, bueno, de micro en el caso de Retiro, y no son solamente dos sedes donde se acercan quienes viven en la ciudad, sino también quienes llegan, como siempre lo menciona el Defensor, para trabajar, quienes están de paso, por ahí que viven en el Gran Buenos Aires. Hay una integración fuerte también con la gente de Lamba. Y eso siempre destacando lo que dice Alejandro, de que la Defensoría no es solo para quienes viven, sino también para quienes transitan por la ciudad. ¿Qué balance hacen de estas dos sedes que se abrieron? Bueno, obviamente el balance es muy positivo, porque a partir de nuestra presencia en estos lugares, uno puede evaluar cuáles son los problemas que surgen, cuáles son las inquietudes y en función de eso también desarrollar líneas de gestión. A mí me parece importante lo que vos planteaste, Alejandro lo dice siempre, y creo que es una definición también central de lo que es la Defensoría como organismo. La Defensoría no es solo de los 3 millones de habitantes de esta ciudad, sino también de todos los que transitamos la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, esta gestión estamos pensando todos los temas en términos metropolitanos, y creo que es una linda experiencia y que nos va a permitir desarrollar líneas de gestión que tengan que ver con resolver los problemas integralmente. Creo que es una cosa que tenemos que trabajar fuerte. De hecho, trabajamos en un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que venimos avanzando fuerte en muchas problemáticas que identificamos comunes. Y va a ser el espíritu, ¿no? Es el espíritu de esta gestión. Exactamente. Dante, por ejemplo, para el vecino, la vecina que nos está escuchando en su casa, ¿cuáles son aquellos temas que son comunes a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires? Se me ocurre a mí el transporte. Es algo que todos los días, todos los que vivimos en la capital o viajamos a provincia, o la gente que vive en provincia y viene a capital, digamos que lo vive cotidianamente. El transporte, imagino yo, la atención en hospitales, mucha gente que viene a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, centralmente es el tema del retiro, sobre todo en particular, porque obviamente es un centro de donde salen los micros de larga distancia, entonces hay muchos reclamos vinculados a ese tema. Pero tenemos reclamos y consultas de todo tipo. La verdad que hemos encontrado una buena recepción de las empresas y creo que a partir del diálogo se pueden resolver muchos problemas, y bueno, lo que no se resuelve a partir del diálogo se inicia en todo el proceso administrativo correspondiente. Me parece importante también que podamos entrevistar a Natalia Santarelli, que es la responsable del área y que va a saber hablar mucho mejor que yo de los problemas específicos de cada uno de los vecinos que se acercan. Natalia Santarelli es la subsecretaria que está a cargo de la descentralización de la Defensoría. Mencionamos el tema del transporte. Ahí también vamos a contar próximamente con Federico Conditi, que es quien está trabajando desde la Dirección de Transporte, los derechos del transporte y de los pasajeros que viven o transitan por la ciudad. Y bueno, la intención de este programa es que sea un espacio abierto y participativo para que todos los que nos desempeñamos con esfuerzo en la Defensoría todos los días podamos transmitir y comentar a los vecinos del sur de la ciudad, porque el sur también existe, del trabajo que hace la Defensoría. Y como bien resaltaba Dante hace un instante, el de seguir sumando comunas, quedan estas dos sedes. ¿Repetís, Dante, cuáles son las que se inauguran este mes? Se inaugura Carabobo 84, que es la comuna 7, y Colegiales, que es la comuna 13. Vamos a seguir en un proceso igual de seguir buscando sedes y seguir buscando lugares en los cuales podamos estar más cerca de los vecinos. Estar más cerca de los vecinos, correcto. Y de seguir sumando comunas. Sumando. Ya estamos de a poco en casi todas. Y bueno, es la idea. Así que, bueno, obviamente, nada, agradecerles la invitación y también felicitarlos a todos ustedes, porque sin el empuje de todos este programa no hubiese sido posible. Así que gracias, Dante, gracias. Y sabemos que estás contento y que viniste porque estás contento, porque bueno, sos un ferviente hincha de Racing, ¿no es cierto? Ferviente hincha de Racing, así que ¿estás festejando por anticipado o no, estás? No. ¿Estás tranquilo? Estamos esperando a que ustedes nos dejen. Claro, porque yo soy de River. vamos a instalar una mesa de debate en alguno de los programas. Y somos un pueblo futbolero, la patria futbolera, el fútbol cruza nuestra vida en todos los ámbitos donde nos desempeñamos. Bien, no vamos a dejar de agradecer también a quienes están presentes hoy, antes de que nos olvidemos, Santino Cortés, que nos está dando una mano enorme, un montón de gente, está Nati Rodríguez, está Pablo Fernández, hay un montón de compañeros acá presentes dándonos una mano, y gracias también a todos en la Defensoría, porque no es solamente los que estamos aquí presentes en la radio hoy, sino todos los que nos están dando una mano durante la semana con notas, con noticias, con cosas para acercarles a nuestros oyentes. Como se dice, los que están detrás del telón, ¿no es cierto? Una persona muy importante en ese sentido es Pablo Fernández, que está a cargo de toda la comunicación de la Defensoría, y bueno, él desde ya hizo un aporte muy grande para que esto sea posible. Tenemos mucha más información por delante. Podemos así adelantar, y también por qué no recordarle a nuestros oyentes, que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hubo una jornada de debate y reflexión hoy en la institución, así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Gracias, Dante, por estar ahí con nosotros. Igual te quedás. Sí, por supuesto, me quedo. Y controlando todo, que salga todo bien. Controlando que salga todo bien. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Vamos a una tanda. Gracias, Dante. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. Desde lejos no me ves. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Pero nada dura para siempre. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos. Desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, lejos, lejos, lejos no me ves. Desde lejos no me ves. Desde Espacio publicitario. Ahora podés ahorrar tiempo y sacar turnos para distintos hospitales públicos de la ciudad llamando por teléfono. Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre. Para pedir tu turno telefónico, llama al 0800-999-2727 y desde la Ciudad de Buenos Aires al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Si querés saber cómo acceder a la moratoria previsional, presta mucha atención. Para realizar el trámite, los futuros jubilados deberán solicitar un turno en la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, llamar al 130 o enviar un SMS al 26737. Allí deberán enviar la palabra moratoria, espacio DNI del solicitante, espacio sexo del solicitante, F si es femenino y M si es masculino. Automáticamente se le otorgará un turno para presentarse en la oficina de ANSES con toda la documentación necesaria. En ANSES se le brindará una atención personalizada con trámites simples y 100% gratuitos. Porque la jubilación es un derecho y el acceso a la misma debe ser garantizado por el Estado. Con los nuevos jubilados nos beneficiamos todos. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Fin espacio publicitario. Para denuncias o consultas en la Defensoría del Pueblo, llama de lunes a viernes de 10 a 18 al 4338-4900 o contactanos por mail a consultas@defensoria.org.ar. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Teléfono Audiencia 011-4919-5388. Buenas tardes, seguimos con Tenés Quien Te Defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo. Y para arrancar con este tercer bloque lo tenemos al padre Hernán Morelli, uno de los tres curas, uno de los tres padres de la Parroquia Madre del Pueblo. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Estás con un perro de fondo. Sí, está nuestro amigo, ya se está yendo. Está muy bien. Hernán, que nosotros estemos hoy en este primer programa de Tenés Quien Te Defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo, es gracias a ustedes. Ustedes nos hicieron verdaderamente la vinculación y nos abrieron las puertas para que los compañeros de la FM Bajo Flores nos permitan tener este programa. Así que, en primer lugar, agradecerte por eso. No, bueno, para nosotros también es una alegría poder compartir los lugares, los espacios donde siempre haya algo a favor de nuestra gente, de la gente de nuestra parroquia, de nuestro barrio, siempre es una alegría, y saber que, bueno, ojalá que el servicio que se pueda brindar también a través de la radio sirva para que, bueno, muchos más los puedan conocer, como dice el programa, bueno, saber que la Defensoría del Pueblo está presente acá para colaborar y ayudarlos en lo que nuestros vecinos necesiten. Claro. Hernán, ya que estamos hablando de la radio, próximamente van a extender su radio de, ¿cómo se dice? Perdón, de extensión, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos de a alcance. Tener un alcance mayor. Sí, si Dios quiere, el 8 de diciembre, aprovechando el Día de la Virgen, tenemos las primeras comuniones, una fiesta linda, bueno, queremos ese día que quede asentado como el día que queremos llegar hasta Luján. Porque apuntamos con los cañones, como se diría, con el transmisor y la antena, apuntan al lado de la Basílica de Luján, que bueno, es nuestro deseo poder llegar algún día a cubrir toda la peregrinación a Luján. Ese es un poco el sueño que tenemos con los compañeros de la radio. Está muy bien, está muy bien. Hernán, ¿hace cuántos años estás viviendo en Bajo Flores? Bueno, el marzo del 2009 llegamos con el padre Gustavo, con nuestro cura párroco, y con el padre Joaquín, que ahora está en Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero. Así que bueno, estamos cumpliendo nuestros primeros 6 años de vivir acá en la parroquia, de vivir acá en el barrio compartiendo cada día con los vecinos, así que estamos muy contentos. Hernán, ¿y qué significa para vos, para tu experiencia, el barrio de Bajo Flores? ¿Qué te transmite a vos la comunidad de Bajo Flores? Bueno, el Bajo Flores tiene su, ¿cómo decirlo?, tiene su estandarte, ¿no? Es un barrio muy popular, es un barrio muy fuerte, muy grande, tiene mucha vida, mucha polenta, es como, es un río que cuando encuentra su cauce puede, bueno, inundar en el buen sentido, o sea, no como algo trágico, sino como algo que trae mucha vida, que puede hacer crecer muchas cosas, así que descubrí que este lugar, yo soy de la República de Mataderos y pensé que no había lugar igual, y bueno, descubrí que el Bajo Flores tiene algo por lo menos muy muy similar del lugar donde yo me crié toda mi vida, así que para mí es como encontrar una segunda casa. La gente de nuestro barrio es una gente muy muy amigable, muy querible, cuando uno abre el corazón enseguida es bien tomado, así que lo que yo encontré acá es eso, es una bendición enorme de poder compartir mis días, mis horas, mis alegrías, mis tristezas acá en el Bajo Flores. Qué bueno, Hernán, lo que nos contás. Creo que tiene que ver con ideas que muchas veces expresan ustedes como equipo de curas de las villas, en defensa, ¿no?, de los barrios en donde ustedes viven, que muchas veces en otros medios, en, digámoslo así, en la prensa amarilla, son barrios cuestionados, que tienden a hacer noticia por cosas que no son tan buenas, y bueno, engloban a todo el barrio, a toda la villa, detrás de esa misma noticia. Sí, sí, nosotros ciertamente no negamos algunas complejidades que tiene nuestro barrio, porque sería negar parte de la realidad, pero justamente como decís, bueno, de donde uno se pare, ¿no? Exacto. Nosotros, nuestra vida cotidiana, ustedes ahora que tienen un lugar en el barrio también lo deben ver así, que bueno, si uno se para desde el lugar el que no es cotidiano, porque ciertamente nuestro barrio no está repleto de gente. Exactamente. Que dedica a cosas negativas, sino que al contrario, hay mucha gente que labura, se esfuerza, trabaja, sueña, lucha por lo que quiere, y bueno, nosotros vemos ese lado, que si se quiere es la, bueno, como todos ya sabemos los que estamos acá, que es la gran mayoría, pero bueno, ciertamente que nos gusta transmitirlo, y bueno, creo que por eso elegimos tener un diario, elegimos tener todo lo que tenemos, ¿no? Estamos muy muy contentos con lo que vamos haciendo. Exactamente. Hay una frase, Hernán, que dice: un árbol que cae hace más ruido que todo un bosque que crece. Sin duda ustedes están sembrando un bosque, una selva, un Amazonas, con el trabajo que hacen en la parroquia, y por eso, bueno, en el día de hoy queríamos saludarte, que de alguna forma estuvieras presente vos, o el padre Gustavo, o el padre Nicolás, y bueno, a futuro nos gustaría en un programa dedicarlo exclusivamente a que nos cuenten la tarea que hacen con los múltiples proyectos que tienen en la parroquia. Así que dejamos la invitación en el aire hecha para que en el próximo programa o a futuro, en el corto plazo, puedan estar presentes. Bueno, muchas gracias, Fede. Ahí estaremos cuando se pueda, cuando lo necesiten, vamos a estar dando la manita. Dale, muchas gracias, Hernán, y un abrazo grande para vos y para toda la gente que le pone el cuerpo día a día en la parroquia. Bueno, saludos también a toda la gente que está escuchando, y bueno, en tu nombre a todos los compañeros que están trabajando acá en la defensoría de nuestro barrio, bueno, que cuenten con nuestro apoyo, con nuestro cariño, y bueno, acá estaremos. Muchas gracias, Hernán, hasta luego. Un abrazo. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo. Tenés quien te defienda. Arrancamos. Último bloque de Tenés quien te defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo. Y decíamos hace un ratito que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y la Defensoría, por supuesto, organizó una jornada para debatir sobre la implementación de políticas públicas, los programas de prevención y las acciones de concientización, llamado Por la Paz Frente al SIDA. Y quien organizó este encuentro, entre otras participaciones, es Lidia Zaya, defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y ya está por teléfono con nosotros. Buenas tardes, Lidia. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muchas gracias, bueno, por este primer contacto con Tenés quien te defienda. Muchas gracias a ustedes y por interesarse con este tema un día como hoy. No podíamos estar, por supuesto, ajenos a este día tan importante. Preguntarte primero, ¿cómo fue el encuentro? Hubo muchos participantes, bueno, destacamos, por ejemplo, a Fabián Pornoy, de la Coordinación SIDA del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Diana Galimberti, también directora de Salud de la Defensoría. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo realizaron? ¿Qué conclusiones arribaron? te cuento así. En líneas generales, ya desde hace unos años, con la organización en particular que preside Patricia Pérez, que es una fundación que se llama Más Paz Menos SIDA, es una organización a nivel internacional que trabaja particularmente con mujeres conviviendo con SIDA. Yo vengo trabajando con ellos en distintas actividades que vamos haciendo en distintos roles que he tenido en distintas instituciones, ¿no? Entonces lo vengo como siguiendo el tema. Me tocó este año estar en la Defensoría, así que nos parecía pertinente hacer una jornada aquí. Hablamos con el defensor, con Alejandro Mor, estuvo de acuerdo, él también estuvo y participó activamente en el diseño de esta jornada, y nos parecía pertinente que el rol de la Defensoría, uno de los roles, es mirar el desarrollo de las políticas públicas en este tema en particular hoy. Sí. Entonces hoy participaron, tal como vos lo decías, la gente de coordinación de SIDA del Ministerio de Salud de Ciudad, pero también de coordinación de SIDA del Programa Nacional. Personas profesionales que se dedican a esto a lo largo del año y que trabajan de manera conjunta. Además de estar la doctora Galimberti, que pilotea el equipo de salud, el equipo técnico de la Defensoría, pero nosotros no somos órgano de aplicación de políticas públicas, sino más vale de seguimientos y de monitoreo. De esa manera, entonces, lo que pudimos ver con el público y los funcionarios del área de la Defensoría que estaban presentes es un desarrollo de estado de situación a nivel nacional y un estado de situación en la ciudad, donde nos trajeron una presentación que lo vamos a estudiar ahora esta semana, de una investigación en relación a la cuestión epidemiológica del SIDA de la población de la ciudad, y la campaña que lanzan para esta semana en ciudad, pero que se va a sostener, que ya se viene haciendo por ahí con menor impacto, pero que ahora tiene otro impulso, que es el tema del test rápido de HIV, que para muchos de los que estábamos ahí presentes no sabíamos ni que eso existía. Y te lo digo que vengo siguiendo el tema, fíjate vos, sí, es cierto, la cantidad de personas que ha de ver que cuántas cosas de esto no están enterados. Lo principal en lo que coincidíamos con Alejandro Amor es meter el tema en la agenda política. ¿Esto qué significa? Significa que hace muchos años que como que no se habla del SIDA, ¿viste? Como sí. Que no está en los grandes eventos, que no está en los discursos políticos, en las plataformas de la dirigencia política, si bien las áreas técnicas existen y siguen llevando adelante la tarea, ¿no? La tarea específica. Ahora, lo cierto es que es una epidemia que surgió en los 80, muy focalizado en un sector de la población que tenía que ver con la con el sector de los homosexuales, ligado a la sexualidad, y todo esto generó mucho tabú y mucha discriminación en la población portadora de este virus a lo largo de todos estos años. Hoy lo que nos cuentan la gente de estos de ambos programas es que a nivel científico estamos muy bien, estamos bien como país en el sentido de recursos, de los tratamientos, del acceso de la población una vez que la población ha sido diagnosticada. Bien, sí. Tenemos falla a nivel nación y los números parece que en la ciudad pasa exactamente lo mismo. A veces uno puede pensar que la población de la ciudad de Buenos Aires, con otro nivel sociocultural, con mucha información, con muchos medios, con mucha internet, podría, si fuese por una cuestión de información, tener otra conducta, y sin embargo estamos igual que el resto del país. La gente le cuesta hacerse el análisis, le cuesta tener esto único que es, la prevención es esto, ir a hacerse el análisis, y el segundo es el hábito del uso del preservativo. Y entonces es alto el número de personas que son detectadas con la patología, pero ya con algún síntoma. Bien sabrás que el virus ataca el sistema inmunológico, entonces... Sí. De pronto tenés una enfermedad, cualquiera sea, una gripe, pero no te curás, porque tus defensas están bajas. Y resulta que en ese tratamiento, la tercera, cuarta vez que vas al médico porque tenés la gripe que no se te cura, aparece entonces ahí la cuestión del SIDA, y que tenés que entrar de manera inmediata y con ya un montón de buen tiempo que hubieras hecho algo al protocolo de tratamiento. Y ahí el tema de tratamientos están, pero claramente hoy nos dábamos cuenta que el SIDA sigue siendo una epidemia que sigue afectando a la población, se sigue contagiando, con una gran tendencia a la feminización, es decir, son más las mujeres heterosexuales las que por cuestiones de o de contacto sexual o la cuestión de las jeringas, el uso compartido de jeringa, se siguen infectando con HIV. Así que hoy mucho de la charla, luego de las presentaciones más técnicas, te diría que rondaron en relación a todo lo que los organismos públicos, privados y el tercer sector, las organizaciones sociales, todavía debemos hacer para lograr concientización en la población para que de manera preventiva, antes de que aparezcan síntomas, se hagan el test del HIV y logren entrar entonces, si el test da positivo, logren entrar en los protocolos de atención médica antes de tener sintomatología más severa. Es cierto, es cierto. Y vos bien mencionabas recién, Lidia, estos como camiones de test de detección rápida del esto virus con logro, un análisis muy... Esto es parte de los logros, sí, de la cosa más científica, ¿no? Fue un logro, así como en los 80... Los 90, te diría, una persona infectada y en tratamiento tenía que tomar, no sé, algo así como 15 pastillas por día, ¿no? Hoy toma 3. Exacto, sí. Como hoy logra, con una atención integral de la salud, logra una calidad de vida superior, también es cierto esta cuestión del test en 15 minutos, al igual que el test de la diabetes, que te dan el resultado en 15 minutos, no te tiene una semana, viste, comiéndote las uñas, de cómo va a dar ese resultado. E inmediatamente, tanto instituciones públicas como privadas tienen que notificar al sistema de salud pública el ingreso de cada uno de nuevos pacientes a los protocolos. De esa manera es que se puede saber qué cantidad de pacientes y personas están hoy en tratamiento. Sí, hoy en nuestro país es... muy fácil acceder a la medicación, como bien decía, ya son 3 pastillas, no tantas como eran hace un par de años, pero quizás el principal desafío sigue siendo la prevención, la falta quizás de educación sexual y la discriminación que también sufre la gente que eso lo padece. Mira, las anécdotas de hoy, estuvo sumamente interesante el panel porque vino gente de muy diversos ámbitos, ¿no? Entonces, incluso el coordinador que estuvo, la persona que estaba en representación del Coordinación de SIDA de Nación, contaba de que muchas veces llega el material a los que ellos mandan, ¿no?, los materiales necesarios para todos los que son talleres y ámbitos de concientización, y a veces dice los profesionales no saben qué hacer o cómo hacerlo, y porque a veces uno dice los adolescentes tienen que saber, ¿no? Claro. Bueno, nosotros encontramos muchos adultos que no saben cómo, otros que les cuesta horrores, sean profesionales de la salud o de la educación, hablar de las cuestiones de la sexualidad. Es decir, acá lo que tenemos es una patología brava en ese punto, ¿no?, donde atraviesa a todos los sectores sociales, más informados o menos informados, donde las cuestiones de la sexualidad todavía siguen siendo un tema en nuestra población. La doctora Galimberdi también hablaba de algunos reclamos, ya varios que ha habido este año aquí en la Defensoría, en relación a pacientes que plantean obstáculos para el acceso, por ejemplo, a servicios de odontología, porque ellos avisan, porque está bien que avisen en un lugar, miren, yo necesito hacerme un tratamiento, pero tengo SIDA. Más allá de que los lugares deben estar preparados con las cuestiones de la bioética, ¿no?, de evitar todo tipo de contagio, en más de un lugar se han encontrado con que les hay como obstáculos para la atención inmediata, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver también con la cuestión de los profesionales. No estamos exentos, todavía hay una población muy grande que le teme a la patología y que en ese temor incluye la discriminación sobre las personas que están siendo afectadas por la enfermedad. Y ese claramente es el desafío de los próximos años. También me preguntaban ahí, ¿no?, en relación al mundo, cómo estamos. Y los profesionales decían, mira, estamos bien en tema de tratamientos, de la tecnología, de los protocolos. Estamos también, al igual que el resto del mundo, con las dificultades para evitar el contagio. La población se sigue infectando y hay una prevalencia en el sector de las mujeres heterosexuales. Fíjate cómo también esto ha cambiado. Claramente dejó de ser un tema que era solo de los homosexuales. Es cierto. Es un trabajo de todos. Desde la prevención. Claramente. Y ahí me parece que ahí aparecía, ¿no?, la cuestión de la Defensoría, entonces, como un ámbito más de defensa de los derechos humanos, desde ese lugar de coordinar y monitorear todo lo que se hace desde el sector público, desde el sector privado. Por ejemplo, decían, si los laboratorios o las clínicas privadas o las prepagas tienen dificultades para atender a estas personas, o sea, en realidad, si las personas tienen dificultades, habría que ver cuáles son las dificultades de estas instituciones. Claramente la Defensoría tiene la obligación de meterse ahí, ¿no?, y preguntar qué pasa, por qué a estas personas no acceden al tratamiento, o no acceden al test, o lo que sea, en cualquiera de los ámbitos de los servicios que estos lugares brindan. Y en paralelo, acompañar todas las iniciativas de las organizaciones del tercer sector, que son muchas las que llevan adelante. Nosotros hoy hicimos una actividad en particular con Más Paz Menos SIDA, que claramente vienen teniendo una política de ellos plantean, en sociedades en paz es mucho más fácil trabajar con tareas de prevención, evitemos los enfrentamientos, las confrontaciones, estamos todo el tiempo con mucha situación como violenta, a veces parece que es todo en las grandes ciudades y sin embargo sucede en muchos lugares. ¿Cómo hacer para que la gente cambie de hábito, para que los adultos utilicen el preservativo, ¿no? Y todo esto se logra en ámbitos de paz. Entonces, también generar concientización en instituciones cerradas, en empresas, en lugares de trabajo, en los lugares donde está la gente en general que no le está prestando atención hasta que un día alguien cerca le pasa, ¿no? Seguramente le sucede con muchas otras cuestiones, con otras patologías. Nos encontramos a veces que uno no sabe ni enterado y no, por ahí aparece una enfermedad rara, algo que nosotros no sabíamos que existía. Pero sabemos que el tema del HIV trae connotaciones fuertes relacionadas con la discriminación y con todo lo del tabú que genera la sexualidad. Muchas gracias, Lidia, por este contacto. Y obviamente, para próximos programas te esperamos aquí también en el piso para compartir tu trabajo en la Defensoría. Muchísimas gracias a ustedes, Paula. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Lidia Salla, defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se conmemora hoy. Muy interesante y muy necesario para toda la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un tema central para toda la humanidad. Ya lo decía Lidia Salla recién, el trabajo es de todos. Vamos con algunas consultitas que llegaron. Minutos, ¿podemos hacer dos minutitos más sin que la gente de FM Bajo Flores se nos enoje? Dos minutitos más, porque Santi nos trajo. ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido al aire de Tenés Quien Te Defienda. Bueno, muchas gracias, Fede, Pauli, Sol. Bueno, sí, cuando Fede me ofreció y poder participar del programa, obviamente la propuesta me sedujo y estuvimos pensando con los compañeros. Y decidimos realizar una columna con las consultas frecuentes que tiene la gente, ¿no? Esas consultas que a veces parecen tontas para algunas personas, pero son muy difíciles para otras. Un poco las que mencionaba Silvana al principio claramente. Del programa. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son quizás las más...? Hoy trajimos en especial el tema de cómo realizar el DNI si sos extranjero. ¿Qué trámites Perfecto. Tenés que hacer? Que, bueno, cuando uno llega, ¿no? Imagínense, de otro lugar, de otro país y... se encuentra sin saber a dónde acudir, dónde ir, bueno, le intentaremos solucionar esa respuesta. ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir? Claro. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que el trámite se solicita un turno que se realiza por internet. Y vamos a dar la página, si les parece. Por supuesto. Es www.migraciones.gob.ar. Y los trámites, bueno, son dos opciones las que tenemos. Por ventanilla única, que esta opción posibilita al extranjero solicitar el DNI en forma conjunta con el trámite de residencia en las sedes habilitadas. Y por otro lado tenemos el trámite tradicional, que es para los extranjeros cuya situación migratoria los habilite, podrán gestionarlo en las oficinas de los registros civiles del país o en centros de documentación rápida habilitados. Esto, bueno, tiene que ver también con lo que hablaba Dante, que no solamente nos ocupamos de las personas que viven en la ciudad, sino también de que hay mucha gente que transita y bueno. Y Santi, en cualquiera de esas dos modalidades, ambos turnos se solicitan entonces a través de la página. Vía web y bueno, también vamos a dar la sede central, que es donde tienen que ir si pueden acercarse. Es Avenida Antártida Argentina 1355, el edificio es el cuarto. Bien, entonces Avenida Antártida Argentina 1355 y edificio número 4. Y si no, la web es www.migraciones.gob.ar. Bien, vamos igualmente a estar toda la semana también recibiendo. Tenemos el Facebook de la Defensoría, que no lo nombramos, que nos buscan como Defensoría del Pueblo. Hay Twitter, para quien tiene también esta red y nos puede seguir, a @defensoríaCABA de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y repetimos los medios de comunicación con la Defensoría, 4338-4900, el teléfono, ahí obviamente muy amablemente los atienden y los derivan a la oficina correspondiente, y si no, por mail, consultas@defensoria.org.ar, de lunes a viernes de 10 a 18. Muy bien, Paula. Está perfecto, todo perfecto. Ya está, ya nos pasamos unos minutitos y la gente de FM Bajo Flores muy gentilmente nos dejó estos minutos, pero ya llegó el momento de despedirnos. Bueno, nos despedimos del barrio de Bajo Flores. La verdad, agradecemos nuevamente a los compañeros de la FM Bajo Flores, a Josué, nuestro operador, y a todos los que nos han acompañado en esto que fue nuestro debut, nuestro bautismo en el aire del sur de la ciudad. Muchas gracias y hasta el próximo lunes en Tenés Quien Te Defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo. fantasma en mi pared. No sé, no lo entiendo bien. No sos de aquí, no trates de violar mi ley. Tu forma se ve muy barata, tu pueblo lo exige así. Y cuando sonás, asco me das. ¿Qué decir? Llegando a tu casa darás el vuelto de la noche de hoy. La diosa ordenó y volviste a ser un servidor.